Tuvimos una lectura en Génesis 17 y vamos a mencionar algunas cosas acerca de este texto y también de dos textos más que se encuentran en Romanos 4 y en Colosenses 2, que tienen que ver con el bautismo, que tienen que ver con el pacto, con esto que hemos realizado recién, y son una explicación de lo que hemos, de este sacramento que hemos realizado. Tomamos solamente estos tres textos, podríamos hacer algo mucho más amplio, pero para comentar por lo menos tres porciones de la Biblia y hacer una explicación general. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, gracias por tu palabra que está frente a nosotros. Señor, te rogamos que en esta mañana vos nos hables y al pensar en tu gracia, en tu amor, en tu pacto, tu misericordia, en el bautismo y en las tantas cosas que nos has brindado como hijos tuyos, Señor, que nuestra fe se vea renovada por la obra de tu Espíritu. Bendecinos, Señor, háblanos a cada uno, líbranos de cualquier pensamiento que no provenga de ti, para que podamos escucharte y podamos recibir lo que vos querés darnos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que leímos de Génesis 17, los primeros 13 versículos, es bastante interesante porque así nos habla de ese pacto que Dios hace con Abraham, ese pacto de gracia que Dios hace con Abraham. Sí. Dios trata con Abraham, y esto ocurre 4 siglos antes de que provenga la ley, y después el apóstol Pablo se va a encargar, tanto en Romanos 4 como en Gálatas también, de explicarnos que esto que Dios hace tenía que ver exclusivamente con su gracia, con su amor y por la fe que le había donado a Abraham para que fuera nuestro padre, el padre de la fe, ¿no? Decía así el versículo 4: este es el pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones. Él no había hecho nada a Abraham para merecer esto. Al contrario, cuando recibe la promesa de que tendrá un hijo, él duda, su esposa no solamente duda, sino que hasta se ríe, ¿no? Pero Dios tiene misericordia de ellos. Y él dice: ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Que Dios le hiciera a esa edad esa promesa y después de tanto tiempo de esperar tenía que ver con algo que él podía comprender muy bien, que era que si Dios hacía eso, que si Dios podía hacer eso, Dios podía hacer cualquier cosa. Si Dios podía darle un hijo a esa edad, Dios podía darle una gran descendencia. Dios podía hacer cualquier cosa. Y de esto también nos habla esa grandeza del pacto de Dios con nosotros. Que así como le dio un hijo a Abraham y de él una gran descendencia, Dios puede hacer cualquier cosa en nuestra vida. Dios tiene poder. Dios tiene poder para actuar en la vida de sus hijos, para actuar en la vida de su pueblo. Y que este pacto que Dios hace no lo puede romper nada, ni nadie. Les dice del versículo 7: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Este pacto que yo establezco con vos, dice, no es solamente con vos, sino también con tu descendencia. Y es un pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. ¿No? Y en esto Dios muestra ese amor y esa forma que tiene Él de tratar, que vemos en toda la Biblia, que Dios trata no solamente con los individuos. Nosotros, por nuestra formación, por esta época social, por la filosofía de esta época, estamos permeados por esa visión individualista de la vida, ¿no? En donde uno es el que decide por uno mismo y cada uno vela por sí mismo y cada uno se arregla por sí mismo y cada uno es cada uno. Y en la Biblia vemos a Dios tratando con las familias, Dios tratando con pueblos, Dios tratando con naciones. Vemos como Dios trata de una forma corporal. Tal es así que cuando Dios piensa la iglesia, dice la iglesia es el cuerpo de Cristo. No un montón de individuos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo que le pasa a uno afecta al resto, ¿no? Bueno, hablábamos de eso el domingo pasado. Entonces dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, un pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré el Dios, tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti te daré, a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán donde ahora andan peregrinando. Yo seré su Dios. Y un poquito más adelante en el versículo 10 dice, todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne del prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Dios dice, no solamente yo voy a hacer un pacto con ustedes, sino que ese pacto va a tener una señal, y esa señal es la circuncisión en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y entonces habla de una señal del pacto, algo que a ellos les iba a recordar que pertenecían al Señor. Pasará el tiempo y el profeta Jeremías dirá que la verdadera circuncisión era la circuncisión del corazón. También nos dice la Biblia que no todo Israel es Israel, ¿no? Es decir, que aquellos que serían beneficiarios de estas promesas lo serían a través de la fe, no de la mera descendencia biológica, pero serían a través de la fe. Sin embargo, al nacer dentro del pacto estarían al cuidado del pueblo y serían beneficiarios de esas promesas, porque la tierra se repartió entre todos ellos. El pacto de gracia es un pacto de gracia, porque la ley vino varios siglos después, 4 siglos después. Es decir, que la circuncisión como señal del pacto no tiene nada que ver con la ley. La ley viene mucho después. La ley viene a mostrarnos justamente, diría el apóstol Pablo, el hecho de que somos pecadores y que necesitamos de esa gracia de Dios, que necesitamos creer en Dios a la manera de Abraham, que creyó en aquel que era capaz de justificar al impío. Y de esto nos va a hablar, por ejemplo, en Romanos 4, que vamos a leer los versículos 1 en adelante, hasta el 12. Dice Romanos 4, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Cuando todavía no estaba la ley, aún así Dios lo considera justo. ¿Y lo considera justo por qué? A causa de la fe. A causa de la fe. Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Dice citando el Antiguo Testamento Pablo en su carta a los Romanos. Le creyó Abraham a Dios. Le creyó esa promesa, ese pacto, él le creyó. Y Dios lo amó. Y entonces lo tomó en cuenta como justicia, simplemente este acto de fe. Dice el versículo 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Es decir, si alguien está trabajando para lograr su salvación, dice el apóstol Pablo, es como si Dios le terminara debiendo, y Dios no le debe nada a nadie, ¿no? Entonces, dice, no es cuestión de que nosotros trabajemos para nuestra salvación, que tratemos de juntar puntos para ese viaje al cielo, sino que se trata de otra cosa, y lo dice a continuación. Sin embargo, al que no trabaja, sino al que cree en el que justifica al malvado, o al impío, dicen otras traducciones, se le toma en cuenta la fe como justicia. Y esto es lo que Dios había hecho con Abraham, ¿sí? Que creyó en aquel que justificaba al impío. Creyó y entonces esa fe le fue contada por justicia. Y lo mismo se nos dice acerca de nosotros. No han cambiado las cosas. Desde los tiempos antiguos Dios trabajó con el ser humano a través de la gracia. le dio la ley al pueblo de Israel, pero junto con la ley le dio aquel mecanismo a través de los sacrificios, que no eran otra cosa que tipos de lo que habría de ser el sacrificio de Cristo, con lo cual Dios le estaba mostrando la gracia al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se salvaba por cumplir la ley, ninguno se hubiera salvado si no. Se salvaba por creer en este Dios que al que le ofrecían un sacrificio y Dios los perdonaba. ¿Por qué? Porque Dios tenía misericordia de ellos. Eso es lo que invocaban de parte de Dios. Eso es lo que invocaba el sumo sacerdote cada vez que entraba al lugar santísimo a pedir perdón para todo el pueblo. Invocaban la misericordia de Dios, que Dios recibiera a ese animal como un sustituto, porque reconocían que eran ellos los que debían morir a causa de su pecado. De la misma manera que Dios tomó la fe de Abraham y lo contó por justo, lo hizo a través del tiempo con todos los israelitas que creyeron en él, que fueron el verdadero Israel, que tuvieron circuncidado su corazón, que tuvieron dentro suyo esa marca que también tenían en su cuerpo. Un poquito más adelante, en este pasaje de Romanos, capítulo 4, nos dice el versículo 9: ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. No solamente antes de la ley, sino que aún antes de cualquier otra cosa, simplemente Dios vio esa fe y entonces le envió esa señal. Pero cuando le envía esa señal, no le dice solamente que se circuncide él, como hemos leído, sino que también se circuncide todo varón de la casa. Y no solamente todo varón de la casa, sino también los niños incluidos dentro de esos varones. ¿No? Y los niños no entendían bien qué era lo que estaba pasando. Y aquel niño que nacía dentro del pueblo de Israel no entendía bien qué era lo que había pasado. ¿No? Pero con el tiempo confirmarían esa fe en la cual habían sido circuncidados. Habían recibido una señal externa de algo que Dios quería hacer en el corazón. Pero lo que cuenta justamente es lo que Dios hace en el corazón. Y es lo que invocamos por la fe. Que así como Dios trata con nuestra vida, Dios trate también con nuestros hijos. ¿No? Que es lo que le prometió a Abraham. Yo te voy a bendecir a vos, pero también a tu descendencia. También a tus hijos. Este pacto que hago con vos, lo hago con tus hijos. Dice el versículo 11: es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Fíjense que es un sello, un símbolo de esa justicia que era una realidad interna. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayamos sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y ahí está hablando de nosotros. Dice que Abraham es padre nuestro porque es padre de la fe, de aquellos que creemos en Jesucristo y que creemos que Dios es capaz de justificar al impío, de justificar al malvado solamente a través de la fe. Y entonces esa fe se nos toma en cuenta como justicia. Dice, y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. ¿No? De esta manera también habla de aquellos que son parte del pueblo de Israel, pero que han sido salvados ¿por qué? Por creer como creyó Abraham. Creer como creyó Abraham. Creer en aquel que es capaz de justificar al impío. Lo último para leer es el texto de Colosenses. Vamos a leer Colosenses 2 y los versículos 6 al 15. Dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe, en el poder de Dios, quien lo resucitó entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Aquí el apóstol Pablo utiliza de manera intercambiable esto de la circuncisión y del bautismo. Y dice que nosotros en Cristo hemos sido circuncidados. Y dice que esta circuncisión es la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. No es más que otra cosa que lo que en el Antiguo Testamento se decía que era la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón, ¿no? Tenía que ver con esa marca que Dios hace en lo profundo del ser, que produce un cambio de vida. Dice que nosotros hemos sido circuncidados de esta manera, ¿no? Hemos sido circuncidados de esta manera, pero no necesitamos esta otra circuncisión que se estaba practicando, por eso se dejó de practicar en la iglesia primitiva a partir de su muerte y resurrección, la circuncisión, y comenzó a utilizarse el bautismo como señal del pacto, como señal de ingresar a la iglesia visible del Señor, ¿no? Pero no solamente lo importante es participar de la iglesia visible, de lo cual es señal el bautismo como hoy hemos realizado, sino que lo más importante, lo más profundo, lo más trascendente para nuestra vida es la verdadera circuncisión, que es la del corazón. Es ese toque del Señor en el alma, es ese toque del Señor en la mente y en lo profundo de nuestro ser, que cada uno de nosotros necesitamos recibir. Dice que antes de recibir esa circuncisión nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Quizás haya alguno que diga, bueno, ¿cuándo he recibido? Yo no he recibido nunca esto. Sí escuché acerca de Cristo, pero nunca le he entregado mi vida a Él, nunca le he pedido que produzca ese cambio profundo en mi ser, nunca le pedí que me libre del pecado, y es una buena oportunidad para hacerla hoy. Es una buena oportunidad para hoy decirle, Dios, yo quiero que vos produzcas ese cambio profundo dentro mío. Que produzcas ese cambio profundo dentro mío. Dice finalmente algo interesante que nos hace pensar acerca del pecado y del perdón que el Señor nos trae. Y es muy interesante porque muchas veces los cristianos arrastramos culpas a través del tiempo. Y este pasaje nos habla de esto, para que podamos ser libres de cualquier culpa a causa del perdón que recibimos del Señor. Dice el versículo 13, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cuando alguien venga a hablarte de tu pecado, cuando alguien venga a susurrarte acerca de tu pecado, cuando tu conciencia te acuse de aquellas cosas que Dios ya te ha perdonado, acordate de este pasaje, que dice que Cristo, en Cristo ha sido clavado en la cruz tus pecados. No vayas a desclavar de la cruz tus pecados. El Señor ya te perdonó y sos libre en el nombre de Jesús. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias porque confiamos en que así como tu gracia y tu amor se expresó no solamente en Abraham, sino que se lo prometiste a su descendencia, ahora de este lado de la historia, de este lado de tu encarnación, confiamos en que tu gracia y tu amor no serán inferiores a lo que fueron en la antigüedad. Y así como tratás con nosotros, sabemos que también tenés voluntad de tratar con nuestros hijos. Y así nosotros reclamamos esas promesas de fe que hemos recibido nosotros para nuestros hijos. Señor, te damos gracias. Gracias porque vos actuás con las familias. Y esto es para nosotros motivo de una paz profunda. Señor, te damos gracias por esto. Y gracias por ese pacto de gracia que haces con nosotros. Ese pacto que nos da la seguridad de que nada ni nadie lo puede romper, de que nada ni nadie nos puede separar de tu amor, ni aun nosotros mismos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada puede separarnos de tu amor. Y te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias. Y quizás en esta mañana haya alguno que aún no haya experimentado esto en su vida y que quiere experimentarlo. Quizás haya alguno que nunca ha recibido este perdón profundo de parte tuya y quiere recibirlo en esta mañana. Y vos lo estás llamando. Y le estás hablando a su mente y a su corazón, diciéndole, cree en mí. Y si esa es tu situación, te invito a que ores conmigo, Señor. Jesús, ten misericordia de mí. Reconozco que soy pecador y que necesito tu gracia, tu amor, ese favor inmerecido. Necesito que claves en la cruz mis pecados. Que me recibas como tu Hijo y que me des la vida eterna. Y si lo haces así, el Señor te ha recibido esta mañana y sos una nueva criatura. Sos un hijo del Señor. Y Dios te ha perdonado. Y Señor, a nosotros que hace tiempo que creemos, te pedimos que podamos tener siempre esa paz de saber que vos nos has perdonado. De recordar siempre que nuestros pecados han sido clavados en la cruz. Y que cuando alguien o algo venga a recordarnos esos pecados y esas transgresiones, podamos descansar en ese perdón que sabemos que por fe hemos recibido de parte tuya. Bendecinos, Señor. Ayúdanos a disfrutar siempre de este pacto de gracia que has hecho con nosotros y con nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén.